Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y hoy seguimos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este de 1987, la canción que le da nombre al primer álbum en solitario de George Michael, un disco que tuvo unos éxitos enormes, ganó el Grammy al álbum del año y tuvo canciones muy famosas como One More Try, Kissing a Fool, Monkey, Father Figure, I Want Your Sex y esta canción, el tema Faith. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Clay Aiken, que fue, si no estoy mal, uno de los primeros ganadores de American Idol. Y esta canción fue su primer sencillo, creo que fue número uno durante 2 semanas en el año 2003. En la FM Plus 93.9, aquí está This Is The Night. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño en la FM Plus 93.9 y en la producción Orlando Rivera. Hoy estamos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard y empezábamos con uno en 1986 que fue número uno durante 4 semanas, es decir, durante un mes. El tema más famoso de este grupo, The Bangles, la canción Walk Like an Egyptian. Vamos ahora a continuar con uno que fue número uno en 1999. Y es el primer éxito de Britney Spears. Aquí está Baby One More Time en el sabor de la noche en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y recordamos éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Como les he contado, en los 70, por ejemplo, era muy difícil que una canción durara más de una semana en el puesto número uno. Y esta canción logró combatir eso un poco, esta que acaban de oír, porque fue número uno durante 2 semanas. Uno de los primeros éxitos de un dúo que llegaría a tener canciones muy famosas como Private Eyes, You Make My Dreams Come True, Man Eater, I Can't Go For That. Me refiero a Daryl Hall y John Oates, conocidos simplemente como Hall & Oates, con la canción Rich Girl de 1977. El turno ahora es para un éxito que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2006, aunque salió en el 2005, si no estoy mal. Por Daniel Powder llega esto que se llama Bad Day. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estamos recordando los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo uno que estuvo en esa posición durante 2 semanas en 1983. Una canción que hizo parte de la banda sonora de una película icónica de los 80, de la película Flashdance. Y es un éxito por el señor Michael Cimbello, la canción Maniac. Nos vamos ahora con una que fue número uno en el año 2003, tal vez la canción más famosa del grupo Outkast. Esto se llama así, Hey Ya. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estamos oyendo éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este de 1991, que estuvo en esa posición durante una semana, un poquito de R&B, y me refiero al grupo High Five con el único número uno que tuvieron en los Hot 100 de Billboard, la canción I Like the Way. Nos vamos ahora con un poquito de rock de principios del milenio. Esta canción creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2001, 2002 tal vez, y es un clásico de Nickelback, esto se llama así, en la FM Plus 93.9, en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, How You Remind Me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9, les saluda Emilio Sánchez y escuchamos grandes éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este que estuvo en esa posición durante una semana en 1992, por Color Me Bad, la canción All for Love. Nos vamos ahora a algo que fue número uno creo que 10, 11 años después, uno de los grandes éxitos del rapero Nelly. Es una canción que hizo con la participación especial de Paul Wall y Alien Gibb. Esto se llama así, en la FM Plus 93.9, en El Sabor de la Noche, la canción Grills. Rob the jewelry store and tell him make me a grill. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus, recordando hoy éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este, que es el más importante de la carrera de Sting, número uno en 1983, con la banda The Police del álbum Synchronicity, y una canción que es un clásico atemporal. Tiene más de 40 años y todavía suena actual. Es increíble este tema. Y de hecho a Sting lo están demandando, no creo que vayan a ganar, pero lo están demandando sus compañeros de banda, Stuart Copeland y Andy Summers, porque al parecer quieren regalías de la canción, y me parece que tiene sentido sobre todo que Andy Summers demande, porque Andy Summers fue el que se inventó el famoso riff de guitarra de esta canción, pero no me parece que tiene tanto sentido que demande Stuart Copeland, porque realmente la canción es de la autoría de Sting y si algo de Andy Summers. El tema Every Breath You Take. Vamos ahora con Rihanna y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard hace algunos años ya. Esto se llama así, S.O.S. En El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9, recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, y estaban oyendo a Rihanna con S.O.S. Hoy vamos a despedirnos con uno de los grandes número uno que tuvo la gran Whitney Houston, y esta canción es de su segundo álbum, el disco Whitney de 1987, So Emotional. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración,